Bueno, ya te avisé. Ok. Que conste. 3, Sí. 2, 1. Así que. Nada. Chinga. Perdón. Tres, dos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Este es el episodio número 4 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker. Perdón, la más cordial bienvenida a todos y a todas. Vamos a hablar durante los próximos minutos de lo acontecido con Necaxa en la última semana, del pozo al gozo esta vez, pero bueno, vamos a hablar de eso. Y para ello me acompaña mi compañero y amigo, don Salvador Murdoch Heras. Compadre, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Taker? Pues contento, muy feliz. Después de haber sufrido tanto la semana pasada, así es Necaxa, y ahora nos tiene en los cuernos de la luna. Muy bien. Pero pues hay que disfrutarlo mientras dura, porque para cómo es el equipo y para cómo es el fútbol mexicano, digo, el próximo partido está muy complicado. Entonces, por lo pronto, disfrutar en esta semana. Escuche NPR con una sonrisa en el rostro y. Pues a disfrutar de que también ya los refuerzos están obteniendo resultados, ¿no? Ya se están mostrando de mejor manera y pues eso nos tiene contentos, además de que, bueno, a pesar de que éramos pocos en el Estadio Victoria, pues salimos pues más que complacidos con este triunfo y pues esperemos que la banda también lo esté disfrutando en casa y que nos hayan compartido su emoción en los comentarios, en redes y en el sitio. Lamentablemente este no fue el programa número 7 porque hubiera quedado al tiro, ¿no? Pero Sí, hubiera estado chido. bueno, si hubieran metido 4 a que hayan metido 7, pues los 7 está bien, perfecto. Digo, ya hablaremos de eso, pero la mejor goleada de Necaxa en 25 años, nada más. Nada más. Y yo estuve ahí, está padre. La neta, sí estoy contento por eso también. Presumido. Ok, vamos a hablar, ¿te parece si entramos en tema? Sí, directo. Ok, Necaxa, supongo que todos lo saben, supongo que no tendríamos que repetírselos o que nadie se está enterando en este momento, pero el pasado sábado en el Estadio Victoria, Necaxa recibió al Veracruz, aquel Veracruz que descansó en la jornada 1 y que en la 2 sorprendió a todos jugando muy bien y metiéndole 3 goles a Pachuca, esos mismos tiburones rojos. El marcador, 7 goles a 0, sí, 7 a 0, favor Necaxa, desde luego. Digo, afortunadamente sería una vergüenza haber perdido 7-0, ¿no? Pero, ok, tú estuviste, ya lo dijiste, ya nos presumiste que ahí estuviste en el estadio. Cuéntanos cómo se vivió en el Estadio Victoria este triunfo histórico, porque sí, es un partido de torneo regular, es un partido contra el Veracruz, pero es un partido histórico porque es la máxima goleada de Necaxa en torneos cortos. Entonces, ¿cómo se vivió en el Victoria, compadre? Pues recordar que cómo llegábamos a este partido, ¿no? Con muchas dudas después de lo vivido en Ciudad Universitaria y pues con eso, pues con las dudas, con los miedos de qué iba a pasar con la alineación inicial, si se volvía a improvisar situaciones ahí con posiciones y demás. Una vez que veo la alineación, es cuando digo, todo está en calma, esto va para buen rumbo, ¿no? Quizás no, con nadie esperaba la goleada como se dio, pero ya el ver a Baeza de titular daba cierta tranquilidad. Porque sabíamos que además no es que fuera llegando el jugador ya tiene pues un ratito acá trabajando con el equipo, entrenando al parejo. Era cuestión de papeleo, pues lo que impedía que hubieran alineado allá en CU. Y bueno, afortunadamente también se regresa a José Plasencia, ¿no? De este juvenil que si bien le falta en su proceso, no es un jugador que ya podamos considerar como titular indiscutible. Ese es el puesto que está esperando a que Pipe Gallegos regrese. Pero es un jugador que conoce la posición, que es como su natural. Y entonces ya no hay ese grado de improvisación, ¿no? Que había estado sufriendo Necaxa en el partido pasado con los Pumas. Entonces, pues eso permitió que además Baeza está en buen nivel. Me parece que si bien no es así como espectacular, es un jugador que le termina dando el equilibrio suficiente para que Necaxa pueda generar juego por las bandas y eso es lo que termina matando al Veracruz, ¿no? Mucha movilidad, mucha velocidad, que la mala marca, hay que decirlo, de los jugadores veracruzanos, pues no le rindieron fruto y permitieron que Necaxa hiciera lo que quiso, jugando por las bandas y ya conectando con los delanteros. Entonces, eso le sumas que Maxi Salas se sigue atreviendo, digo, después del lastre que es el fallar ese penal contra Cruz Azul en la fecha 1 y que no es ni siquiera llamado, ¿no? O sea, no es considerado para el cuadro titular en la fecha 2, pues bueno, regresa y termina abriendo el marcador con un disparo potente que parecía lejos, ¿no? Parecía lejos para Jurado y sin embargo se le cuela la pelota y termina abriendo el marcador y dándole confianza al equipo. Muy pronto en el partido, a los 11 minutos ya estaba Maxi Salas abriendo el marcador y eso ya hizo que, bueno, el primer tiempo me parece que se hace cerrado, por ahí Veracruz todavía medio intentaba hacer algo y Necaxa no sabía si ir o si no y como que trató de aguantar. Ya cuando el gol en la segunda parte llega muy pronto también en una gran jugada de Baeza, colándose por la derecha y termina rematando Maxi, pues ya nada más para empujarla. Después es un gol que hace Baeza y que termina marcando Maxi Salas, como dicen los que saben. Y pues eso ya decantó el partido, ya cualquier cosa iba a pasar. Y afortunadamente llegó después siguió el de Quiroga, que también fue una jugada ahí donde nada más tuvo que empujar. Angulo también, en otra gran jugada por derecha. Entonces ya se conjuntaron los jugadores y esto se volvió una fiesta importante, ¿no? Para Necaxa, qué bueno, ¿no? Qué bueno que los refuerzos estén anotando, que recuperen confianza, insisto, y que pues también la afición se sienta un poco más tranquila y renueve la esperanza de que pueda ser un buen torneo después del mal inicio, ¿no? De acuerdo. Ahora que dices esto de la afición, digo, aquí hay quienes dicen que Necaxa cayó bocas. Sí, cayó bocas, pero por ejemplo, aquí dijimos que se habían visto mal. No es ninguna mentira, se habían visto muy mal. Pero había gente que ya se había tirado al drama de armar un equipo para el ascenso y nos vamos a descender, como lo de siempre, ¿no? Creo que el accionar de los refuerzos, en esta ocasión, al menos en este partido, nos da para estar tranquilos, ¿no? O sea, Necaxa cambió mucho de una semana a otra. Sin duda, olvidándonos del resultado, esta es la mejor actuación de Necaxa, pues desde el inicio de la temporada, desde aquella Supercopa MX. Los refuerzos se ven conjuntados y hay una mejoría también en actitud, ¿no? O sea, yo no había visto ninguno de los partidos, quizás salvo los primeros minutos de la Supercopa, que los jugadores corrieran como corrieron ayer, ¿no? Entonces, eso creo que nos puede dejar tranquilos. No sé cómo vaya a terminar el torneo para el equipo, no sé para qué nos vaya a alcanzar, pero al menos lo que muestra ayer Necaxa sí, sí nos da tranquilidad. Y creo que otra vez, aunque es temprano en el torneo, nos demuestra que el equipo a nivel directivo, a nivel de inteligencia deportiva, hizo un buen escauteo de refuerzos, ¿no? Da esa impresión. Claro, falta mucho y hay que esperar, ¿no? Terminó siendo una noche de estrenos, digo, nada más faltó que Baeza metiera su gol para que se estrenaran todos. Noche redonda de nuestro equipo. Por ahí no me gustó tanto el primer tiempo, sí, Necaxa empezó bien, bien el gol, que de primera, el primer gol de Maxi. De primera yo lo vi y pensé, no, pues ese tiro no lleva nada. Entra y yo pensé que había sido un error de Jurado, pero no, al ver la repetición es un gran disparo de Maxi Salas, que como dices, ¿no? Después de que falla aquel penal y no se presenta en CU, el día de Cruz Azul falla el penal, minutos después sale de cambio y sale entre abucheos, ¿no? Entonces ayer como que, no encuentro la palabra. Como que se reivindica un poco, ¿no? Ante la afición. Si bien dijimos ese día, después de aquel partido, que no lo íbamos a reventar por un penal en fecha 1, me parece que ahora sí, sí es para aplaudirle, ¿no? Porque no solamente son los goles que marca, sino lo que juega. Él pone uno de los goles, una jugada en el error de Jurado, no sé, creo que es el quinto gol, cuarto, quinto gol, él pudo haber agarrado el balón y reventarlo, ¿no? Tirar, y no, lo pone un compañero. Entonces, me parece que es una noche redonda de Baeza, de Salas, de Delgado, y en general, Angulo, también me gustó mucho Angulo. Me parece que en general fue un gran partido de nuestro equipo, y aprovechó las circunstancias, ¿no? Porque como dices, después, en el segundo tiempo, después de que mete el segundo gol, empezando el segundo tiempo, pues de ahí ya fue todo fiesta, ¿no? Para nuestro equipo. Sí, porque además se le complicaron las cosas a Veracruz, ¿no? O sea, desde el inicio, Leighton Jiménez era el que estaba agarrando por ahí bien la marca y estaba cubriendo los espacios, y pues sale lesionado muy pronto, entra Carlos Salcido, que pues también es un hombre de experiencia, pero me parece que no tiene la potencia ya que se requiere para cubrir a hombres como Quiroga o Salas. Entonces, de hecho, se le fueron acomodando las cosas a Necaxa. Perdóname que te interrumpa. Eso que dices Salcido es cierto. En el gol que decías tú, es el segundo, si no me equivoco, la jugada de Baeza que se la pone a Salas para que lo empuje, en ese gol, Salcido, si te das cuenta, y de hecho hacían el análisis en la transmisión de televisión, Salcido no corre a la banda, sino que corre al área, y entonces le deja mucho espacio a Baeza, que hace una gran jugada y lo deja parado prácticamente, ¿no? Entonces ahí denota lo de Salcido, lo que dices, le faltan ya piernas. Sí, ya no es lo mismo, y eso permitió que pues Necaxa pudiera tener opciones, ¿no? Además, la verdad es que la marca es terrible, o sea, esté a Salcido o no esté a Salcido, o sea, no hay nadie quien haga recorridos, que se le anticipe a los delanteros, y entonces, pues parecía que estaba siendo muy fácil, al grado que por ahí incluso le pedía ya la banca, por ahí nos comentaba Checo Pérez, no. Checo Pérez es piloto, sí, Fórmula 1, compadre. Sergio Chávez, Sergio, ¿no? Sergio Chávez, ¿a sí. Quién te refieres? Sergio Chávez nos decía, ¿viste lo que está pasando en la banca? Y dice que Memo les pedía a todos que pues, ya le bajaran, que estuvieran tranquilos después del quinto gol. Después, sí, eso fue el tema también. A mí no sé. No sé si fue después del quinto o después del sexto, pero sí, Memo Vázquez les hace y sale tal cual en la toma. Se ve como que les pide ya, calma, así como que ya estuvo, ¿no? Sí, digo, ya déjalo, ya está muerto, ¿no? Sí, ándale, sí. Eso fue tema en el grupo de WhatsApp anteriormente se llamaba Podcast PR y ahora ya le cambiaron el nombre a NPR. Muchas gracias por fue cierto. Tema porque alguien decía, bueno, alguien pues cuestionó, ¿no? ¿Se dieron cuenta o es mi imaginación? Y ya pues todos dijeron, no, pues sí, yo también lo vi. Y alguien nos decía que estaba en lo correcto porque era mostrarle respeto al rival. Ahí la mayoría dijimos que no. David Iracheta por ahí, Uriel Botello, yo decíamos que no, que la mejor manera de mostrarle respeto al rival era seguir jugando, ¿no? Y pues Necaxa siguió jugando y siguió intentando y siguió tirando. Metió el sexto, el séptimo, metió un octavo que les anularon. Pero no sé tú qué pienses. Digo, a lo mejor sí es pasarse, pero hablando de respeto al rival y de deportivismo, pues la mejor manera que tienes para respetarlo es seguir jugando. Al menos yo así lo pienso, no sé si tú lo piensas igual. Sí, yo creo que incluso esa es la virtud que se le ve a Necaxa en este partido, ¿no? Porque ya cuando ves un partido tan sencillo, como lo vio Pumas la semana pasada, o sea, Pumas sí, no hizo eso. Pumas agarró ya, o sea, son las 12, es la 1 de la tarde ya, o sea, tranquilos, vamos a cascarear, ¿no? Y eso terminó siendo lo de Pumas. En esta ocasión Necaxa, pues no, o sea, sigue y sigue y mientras le dieron piernas, yo creo que más bien era en cuanto a desgaste físico, ¿no? O sea, ya pues no necesitas correr, no, ya no necesitas un sprint cuando tienes una ventaja de 6 goles o de 5, entonces yo creo que iba por ahí. Sin embargo, bueno, después o sea, es que se hizo tan fácil que todo le salía. Por ahí el gol de Lalo Herrera viene, es esa jugada que dices que van a presionar arriba, recupera Maxi Salas y le sirve a Plasencia, que mete un disparo soberbio, termina pegando en el travesaño, y en ese rebote es donde Lalo Herrera termina cabeceando hacia el marco, ¿no? Entonces, todo parecía que les, o sea, hasta este rebote, que en otros partidos se te niega, en este, pues, acá los dioses del estadio le permitieron a Lalo Herrera, pues recuperar también un poco de confianza en decir, entro de cambio y entro con gol, ¿no? O sea, quizás ya en el trámite del partido y en la realidad ves, dice, pues ya, estaba muy fácil, pero al menos para él, en lo personal me parece que le va a permitir estar ahí presente en esa competencia que se complica en cuanto a la delantera, ¿no? Ahora, qué bueno que Memo Vázquez tiene estos dilemas de ver quién va a ser tu primer cambio al menos, ¿no? Si el Sí. Tucu o Lalo Herrera. Que de hecho para los dos va a estar muy difícil agarrar titularidad, ¿eh? Sí. Entonces, pero qué bueno, o sea, porque el Tucu yo le tengo fe, yo creo que el Tucu sabe hacer buenas cosas, va a tener que ponerse a tiro para poder, o sea, mejorar, pues, para poder competir ahí en la titularidad. Y bueno, lo de Maxi está, es más, ya ni lo voy a mencionar, pero yo creo que Maxi está destinado a ser el nuevo consentido de la afición y esperemos que se lo siga ganando con goles, porque actitud me queda claro que la tiene. Sí, al menos el día de Cruz Azul no se vio tan mal No, en no. cuanto a actitud, ¿no? Pero pues sí, su calificación, digamos, de alguna manera, de ese partido, pues lo que te acuerdas de ese partido no es cuánto corrió o cuánto luchó. Te acuerdas que no subió un balón, no pudo subir un centro y que un penal sí lo voló, Lo ¿no? voló. Entonces, pero Exactamente. sí, en cuanto a actitud, ayer me parece que fue. No, en cuanto a actitud, muchos, ¿no? Me parece que en general todo el equipo. Pero creo que él fue el que más corrió y para mí sería el más destacado del partido, incluso por encima de Baeza, ¿eh? Sí. Sí, o sea, Baeza te da el equilibrio que te permite que los demás jueguen tranquilos. O sea, que sabes que te va a llegar la pelota y que te va a llegar con posibilidad. Digo, también, o sea, Veracruz fue un rival que lo permitió, pero así le abrió las puertas, le abrió el zaguán, pues, a Necaxa para que pudiera entrar como quisiera. Llega en buen momento porque pues, le permite a los Rayos el saber que pueden, ¿no? O sea, ya después se verá complicado, pero al menos en los otros partidos. No, ni siquiera se llegó contra Cruz Azul, a pesar de ser en casa, nunca tuviste la pelota, nunca llegaste con una jugada generada. Entonces, ahora, pues, eso nos da idea de que sí hay de cómo echar mano, ¿no? De qué herramientas utilizar, porque hasta, te digo que nos salió todo, hasta la vaselina ahí de Cristian el Calderón, el Chicote, mete un golazo que tiene que estar ahí en Sí, acción, de ¿no? acuerdo. Bueno. Es que fue partido redondo en toda la extensión de la palabra, ¿no? Yo no sé qué tanto es un cambio en cuanto a actitud y qué tanto es el cambio que veíamos desde la alineación, ¿no? El que se acababan los experimentos. Por ahí Arturo Reyes lo decía así en Twitter, cuando pone la alineación del equipo. Él pone, se terminaron los experimentos, esta es la alineación de Necaxa. ¿Qué tanto es eso y qué tanto es la actitud? O sea, una cosa y la otra, a mí me parece que ambas, además del conjunto del equipo, pero ¿qué tanto es, compadre? ¿Qué tanto es la goleada por una u otra razón? Yo creo que es consecuencia la goleada de la combinación de las dos cosas. O sea, te digo, el que tengas a Baeza te permite estar más tranquilo, ¿no? Y jugar con más confianza. Y además el rival pues, te lo permite. O sea, tú juegas más suelto y hasta con la sonrisa en la cara cuando sientes que te están saliendo las cosas. Entonces, cuando ves que el partido se complica y que no tú puedes tener la pelota, que no la puedes tocar. Que los delanteros nada más se dedican a ver qué cachan arriba, o sea, se va haciendo más complicado el partido y dice, ya, pítalo, o sea, no me está saliendo nada, quiero volver a empezar de cero. Entonces, pues, ya te permitió eso, ¿no? El poder, con toda la calma, recibir, ver con quién habilitas y tocar, o sea, porque el rival lo permitió también, ¿no? O sea, Y además, lo Cruz que Azul decías, las presionaba. circunstancias, ¿no? O sea, a Veracruz, a Necaxa les salió todo y a Veracruz Nada. tan no le salió todo, ¿no? Parecía que traían la suerte la dejaron en el puerto, ¿no? Sí, y el ojitos decía, pues es que el partido del pasado no nos permitía pensar que estábamos bien, ¿no? O sea, el que salimos tranquilos y contentos con el partido que dimos contra Pachuca en casa. Lo de hoy es nos saca de onda también, ¿no? Oye, ¿y Pero la Arturo no lo hizo frustración. enojar? No, Arturo como que se quedó allá arriba, ahora lo hizo enojar. Jorchito, nuestro querido amigo Jorchi, a quien le mando saludos, porque le preguntó por, al ojitos le preguntó por un refuerzo, Peñalba, Ajá, le preguntó que si afectaba la ausencia de Peñalba un resultado como este. Y Ojito le dijo, no. Y ya después, cuando se iba de camino de salida, se le acercó y le dijo, ok, ¿tú lo viste jugar? No, pues yo por eso pregunto. Él recién lo regresa a Veracruz, ¿no? En la semana, por ahí lo anunció la finísima persona de Fidel Curi en su Twitter, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Sí, pues yo la verdad no estoy al tanto, pero bueno, le preguntó y lo hizo enojar al buen Ojitos. Me dio mucha risa cuando el viernes que escuchaba Necaxa Radio, Arturo Reyes, cuando recordaba que hizo enojar al técnico más ecuánime del fútbol mexicano, ¿no? Sí. Ah, que pues yo le digo que no, no se crea tanto eso porque sí tiene su carácter el Ojitos. Ahora, la cosa es, ¿cómo pasas de una semana a otra de 0 tiros a 13 tiros y 7 goles, De no compadre? haber Eso hecho yo gol, o no sea, no lo había hecho entiendo. gol en dos jornadas y ahora Pero pues deja eso, ni sí. siquiera había tirado. Sí. Y pasas a generar 13 acciones de peligro, 13 tiros, y metes 7. Pues bendito Baby Shark, o sea, te permite eso y te digo, tener la confianza de un chavito como Plasencia, el disparar de lejos y que pegue en la horquilla, o sea, A lo confianza, mejor confianza. también ahí es lo que decías, ¿no? Las circunstancias del partido. Porque a lo mejor si el partido está cerrado o Necaxa va perdiendo, a lo mejor no le pega así, ¿no? Exacto, ¿no? No No, tiene la confianza de darle así. sí, o Es el sea, momento. la ventaja de te dice, bueno, pues voy a intentar acá la vaselina, te digo como el Vamos mismo ganando chicote, por... sí. Sí, exactamente. Vamos ganando por 6, ¿qué importa, no? Sí, pues ¿Qué ya le importa pego, si ya no si me la sale? vuelo, no pasa nada, ya estamos del otro lado. Entonces, sí es eso que pues, hizo que Necaxa se fuera como gordo en tobogán. Y la gente, pues, ¿te parece si empezamos a leer lo que dice? Porque tenemos bastantes comentarios. Sí, Dice, nada, oye, nada más ajá. el dato de la goleada. Dije al principio que era la mejor goleada de Necaxa desde torneos cortos, ¿no? La máxima goleada de nuestro equipo. Anteriormente ya había tenido un 7-0, pero fue en 1994. Tú ya estabas, ya habías acabado la carrera y todo en ese entonces, ¿no? Te pasa. En noviembre del 94, me imagino que te acuerdas, un 7-0 contra el Atlante en el Estadio Azteca. Esa era la máxima goleada, digamos, en tiempos recientes, o la última gran goleada, ¿no? De Necaxa. Por ahí hubo en el ascenso, hubo un 7-1 a Cruz Azul Hidalgo, el día que Víctor Lojero mete 4 goles y gana el título de goleo. Pero en torneos cortos, esta es la máxima goleada de Necaxa en Primera Primera División división. y es la máxima goleada de Necaxa en Aguascalientes. Sí, había habido un 5-0, ¿no? Contra A Lobos Pachuca, Wap. por ahí hubo un 5-0 en 2005. Por ahí hubo un 5-2 a Lobos. Hay varios. O sea, no es tan raro que Necaxa tenga goleadas en casa. Pero ya es la máxima en el Estadio Victoria. Muy bien. Por ahí Juan Carlos Cervantes Ballín decía. Ah, es que yo les preguntaba ahí en Facebook. Estoy en el Facebook de Pasión Rojiblanca. Que dice, le preguntaba que cuál fue el factor que cambió. ¿Qué cambió de la semana pasada? ¿Qué fue la clave para que se diera este partido, este resultado en el partido de Veracruz? Y Juan Carlos nos dice, les leyeron las cartillas. Yo creo que no es muy pronto para haberles Sí, no creo. dicho algo así. Noah Ben Eli dice, Angulo, Baeza y mucho más acoplados. Angulo, ¿qué te pareció Angulo por la banda izquierda? Un chavito que llega de Xolos. En intercambio ahí por Sepúlveda. No, pues, mira, con un solo partido ya superó a Sepúlveda, compadre. Sí, y bueno, pues sí me parece que le da frescura y también le falta, o sea, de repente le fallaba en cuanto a la decisión adecuada, pero sí mucha dinámica, lo habíamos visto en pretemporada y pues le quita también presión a Kevin Mercado o le mete presión porque pues ahí ya no sabes quién va a ser titular. Es mexicano, te permite esa alternativa y hasta creo que suma minutos. Entonces, Okay. le auguro futuro a Angulo y va a esa, pues lo que ya decíamos, ¿no? Un hombre de experiencia que sabe, conoce la posición, que reparte juego. Pues, sí, yo estoy de acuerdo ahí con Noah Ben. Hugo González Chagoya dice, en el partido contra Pumas, Memo Vázquez quiso probar a jugadores en otra posición, como por ejemplo Ventura le dejó de lateral y Mesa lo puso de contención cuando no son posiciones habituales. Y para terminar, pone dos delanteros que no generan, son solo rematadores y eso les costó el partido. Cuando entre Maxi Salas en el segundo tiempo se vio diferente, pero no les alcanzó. Esa fue una lección que Memo no tiene que cometer por segunda ocasión. Pues también tiene su dosis estoy de acuerdo. Lo de, pues Ventura también ha sido lateral, de hecho en la selección de su país juega como lateral derecho, no de central. Es una posición que conoce. Y pues sí, lo de Mesa como contención, pues sí, ya estuvo. Ya no más. Alberto Hernández dice, Baeza y que todos peleaban el balón. Y claramente se mira que están tomando ritmo. Pues sí, también de acuerdo. Mónico Castillo dice, faltaba acoplarse muchos jugadores nuevos. Pues eso también, los minutos van pasando y que se conozcan entre ellos, arriba sobre todo, que es donde hubo más cambios. Pero era más, yo creo que era algo más que eso, ¿no? Porque no puedes cambiar tanto de una semana a otra. Sí. Rubén Lomelí dice, la defensa del Veracruz no marcan sin entrega y estuvieron muy atinados los delanteros. Lo Contundencia. que decías tú, que no hacían coberturas, ¿no? Sí, no, muy mal, la verdad es que sí. Un zaguán. Gabriel Segura Merlo dice, siempre la disciplina y el que te hablen fuerte. ¿Te sirve o te pones serio o te vas? Ahí están los resultados en Tigres con un técnico que les hable con carácter. Ahora he visto al profe que se molesta más. Antes era apático y parecía que no le importaba nada. Se vienen tres partidos en donde se verá el nivel de los jugadores que llegaron. Y creo que les motiva que al término de la temporada serán llamados a otros clubes. Y la directiva se tiene que se llenen sus arcas de dinero. Mientras me den un campeonato a mí en lo particular y sentir la satisfacción de ser el mejor equipo de esa temporada. Después se pueden ir a donde ellos mejor les parezca. A seguir mostrando el poderío ofensivo que mostraron ayer, por siempre, rayos. Bueno, pues Gabriel Segura acá ya se fue muy lejos, ¿no? Sí. Ya, es clarividente. Marco Cervantes dice, para mí era que Memo movió a los jugadores que ya estaban en el equipo cuando llegan cuatro jugadores extranjeros y uno como Angulo mexicano que llegan para ser titulares, solo hay que darles juego y continuidad y solo te van a mostrar lo que quieres ver. Ok. Bueno, los extranjeros, pues eso, que no creo que. Creo que se gana en nivel. Se está mostrando, y ahí va. Ignacio Toledo dice: la lesión de Veracruz y el rival. Se viene Tigres y se podría observar algo más congruente. Bueno, ahorita hablamos de Tigres, que pues, es el partido que sigue. La lesión de Veracruz, pues no sé, o sea, a final de cuentas es un hombre, es Leighton. Entró todavía Ángel Reina y pues tampoco pudo hacer mucho, que digamos. Y ya después la Ángel frustración de los Quinn, goles. ¿no? ¿Eh? Ángel Quinn. Ángel Quinn. Es que Angel su Quinn. jersey dice Quinn, dices. No, y la camiseta de Salcido, ¿viste? ¿Qué decía? No, no, ¿qué Decía dice? El Principito. Ah, no fríes. Y Ah, así, bueno, ¿cómo cuando no el quieres? Veracruz ya está con esas bufonadas y nosotros la semana pasada temiendo, compadre. Ahí preocupados, ¿no? No, no, bueno. Y Rafa Neck dice, les dijeron a los refuerzos que tendrían que anotar para que salieran en el video de las próximas ventas del club. Y Carita sacando la lengua. Ah, qué chistosito, Rafa. ¿Qué tenemos en Twitter? En el Twitter, Alexander Ríos, arroba Alex7JB, ni los mejores ahora ni los peores la semana pasada. Baeza cumplió con todas las expectativas y Salas se reivindica del penalti fallado. En la Copa serán Herrera y Tucu los titulares. Creo que a este 11 solo le cambiaría a Plasencia por Gallegos y Chávez o Mesa por Guzmán. Juan Manuel Ramírez, arroba Jamanel40. Todo mejora cuando la media cancha empieza a funcionar. Se vio mucho el cambio con Angulo y Baeza. Aún falta mucho trabajo, pero el equipo promete ya solo que se reincorpore Carlos Guzmán. Pues creo que va a ser para el clausura, ¿no? Rom57, arroba Rom575, dice: debe ser el inicio de un gran torneo. Antonio Cervantes, arroba Cervo86. ¿Cuál Veracruz? Sin embargo, siempre en el que exista, bravo Rayos. No entendí eso, pero bueno. Arturo Cano, arroba Arturo Cano 83. Buen desempeño del equipo. Se siente chido ver ganar así a tu equipo. Muchas noches de estas, Fuerza Rayo. Jorge Saucedo, arroba Jorge Saucedo 84. Finalmente todo era cuestión de tiempo, de que se adaptaran los refuerzos y que el equipo tomara confianza. Podemos decir que tenemos un equipo más sólido que el torneo anterior, Fuerza Rayos. Chino Man, Javier, es arroba Francisco, bueno, arroba FCO Javier. Apari 3 era de trámite, sin embargo, no se esperaba una goleada. David Martínez, arroba Don Magus, no sé si llorar por el récord, por la buena visoría, por lo que sería si no se vendieran jugadores cada año, o por si fue contra el Veracruz. Igual me quedo con el 7-0. José Giovanni, arroba Giovanni RS. Veracruz venía sin ganar, pero jugando bien. Nosotros veníamos jugando mal y sin ganar. Parecía que sería parejo, pero la calidad de los jugadores necaxistas se impuso. Y yo diría que aún 60% de juego del conjunto, pero ya mostrando lo que pueden lograr. Bien hoy por el bien hoy el club Necaxa. Eso es todo en el Twitter en relación al partido. Más adelante vamos a tener otros sí. mensajes que nos dejaron en Twitter. Por ahí Jesús Alba ya en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx. Dice Jesús Alba, contentísimo, sin comentarios, fuerza rayos. Bueno, contentísimo, sin comentarios. Luego, un aficionado necaxista más dice, un buen resultado, me gustó mucho el quinto gol, un gol de mucho nivel. ¿Cuál fue el quinto? No, yo ya les perdí la cuenta. Creo que el quinto fue el error de Jurado, ¿no? Cinco. No, fue de Angulo. Bueno, oye, una jugada por derecha. Que no mencioné hace rato esa jugada que te comentaba el ¿qué día fue el partido? El sábado. Ajá. Esa en la que Delgado se come a Messi dentro del área, ¿no? Sí. Esa, tristemente, esa no terminó en gol. Es que pudieron ser más, pero bueno. Por ahí hasta la que le anulan, ¿no? Creo que sí es un claro fuera de juego, que desvía el fideo. E incluso después de la jugada va el fideo y le pide disculpas al Tucu porque no le dejó meter su gol. Okay. Luego, ¿en quién me quedé? Ay, no, ya estoy en otra cosa. Ahí estoy. Bueno, un anónimo que deja ahí mala onda. Adrián Ramírez Alarcón dice, y espalda mojada de Texas no apareció. Obvio, solo aparece cuando se pierde y puede echar cacayacas. ¿Qué? ¿Cacayacas? Bueno, no sé. Creo que le hablaban a Gigas. Se refiere a caca, ¿no? O sea, literal. Pero, ¿para qué llegan a tirar malas vibras? O sea, el equipo acaba de ganar 7-0 y llegan a tirar malas vibras. A buscar gente, no sé por qué. Luego, Kelite Poblano dice, buen partido, lo más rescatable que el equipo toma confianza y más los refuerzos. Muchas deficiencias y facilidades del Veracruz que nuestro equipo supo aprovechar y eso es gran mérito. Sigo insistiendo que Maxi Salas es la próxima joya que desgraciadamente los equipos van a empezar a buscar. A disfrutar la semana y Dios quiera se mantenga la misma garra y la misma confianza que sirvan de base para que se mejore el juego. Y no hay que echar las campanas al vuelo. Recuerden que nos anteceden dos pésimos encuentros y faltan equipos fuertes. Pero ánimo, lo sigo diciendo a partir. Va a partir la sexta fecha. Bueno, supongo que de la sexta fecha se verá mejor juego. Bendito que debutó a esa. Bueno, pues sí, yo lo que me saca de onda es que ya están diciendo que se va a vender y eso. O sea, pues disfrútalo, ¿no? O sea, no sé, primero que haga lo que tienen que hacer, ya después nos preocupamos pues, si lo venden o no. Es que, bueno, ya el antecedente te diría que si funciona y hace lo que tiene que hacer, como dices, en un año se va. Pero ahora, si sabemos eso, ¿para qué estamos pensando el año? Ay, se va a ir, igual ay, lo van a vender. Ay, sí. Como dices, hay que disfrutarlo, ¿no? Mientras dure. Pues sí, sí, digo, pues, al menos por ya ahora. Ya nos lamentaremos si se va. Sí, porque si no lo hace y si no se va es porque no lo está haciendo bien, ¿no? O sea, exacto. Entonces, pues, ahorita está con nosotros, disfrutemos el momento. JLC, ahora sí jugaron chido, ojalá y así se jueguen todos los demás partidos, se vio un Necaxa con más dinámica. Pues yo creo que este es el mínimo que, o sea, esa dinámica, dinamismo, la velocidad, perdón, es lo que quería decir. Es lo que se espera de este equipo, ¿no? Ojalá el sacrificio también. Ojalá ese sea lo mínimo con lo que se cuente con Necaxa. Ya de ahí lo que salga, pues esperemos que sea para que nos alcance para cosas un poco más grandes, ¿no? O sea, superar lo hecho en el torneo pasado. Que de entrada fue bueno. O sea, el número de puntos que se cosechó la semana, el torneo pasado fue bastante bueno. Creo que ha sido 29, el récord, ¿no? Compadre. Sí. Desde el regreso es lo más alto. Entonces, hay que recordar que eran 26 de Luis Alfonso Sousa, Memo Vázquez hizo 29 el pasado. Entonces, que no se nos... O sea, de repente la memoria nos falla y digo, está fuerte, pues, el superar lo que se hizo en cuanto a cosecha de puntos. Ya en liguilla, pues, sería ver, ¿no? Que se es que la cuestión sería, olvidándonos de los puntos, o sea, lo menos que tendría que hacer Necaxa este torneo sería igualmente llegar a cuartos, ¿no? Eso sería tendría que ser... Lo mínimo. Exactamente, lo mínimo, exacto. Llegar a liguilla y ojalá, o sea, superarlo sería pasar a semifinales, ¿no? Sí. Alex Special dice, bienvenidos al barco, ahora sí todos necaxistas a morir. Bueno, o sea, habrá quien, ¿no? Alfredo dice, prefiero ladrar y que me callen el hocico a ser positivista. Órale, espero que no sea solo un espejismo, un apunte. Estuvo Baeza y él influyó mucho. Es que yo no entiendo. O sea, si decir ladrar o los que ladraron son los que, como nosotros, dijimos que se jugó mal, que no se jugó a nada y que el accionar del equipo era paupérrimo, pues eso es lo de ladrar. Porque hay quienes, bueno, ya no digo, pero si eso es ladrar, pues entonces nosotros también ladramos la semana pasada, ¿no? Y ya nada les parece, porque pues, si la semana pasada hubiéramos dicho, no, tranquilos, va todo bien, Ajá. también nos hubiera llovido, ¿estás de acuerdo? Nos hubieran dicho que somos unos vendidos. Saludos a Valo Flores, por cierto. A ver, Alejandro Cantú. Ah, no, espérate. Rayo 956. ¿Cómo debe ser ganar, golear y gustar? Fuerza Rayos desde Texas. Saludos, creo que, no, pero no ha sido el que se referían, pero bueno. Alejandro Cantú dice, Baeza el nuevo Brian Fernández, así lo titula su comentario. Luego, más allá de la posición del campo, goles, asistencia, lo que me dolió de la partida de Brian fue que absolutamente nadie se echaba el equipo al hombro e impulsaba a los demás a competir, cosa que por momentos vi con Baeza el día de ayer. Obvio, falta mucho y quién sabe cuántas jornadas la directiva le da a Baeza antes de venderlo, pero será una pieza súper importante y clave. ¿Sabe cuántas jornadas le da la directiva le da a Baeza? No entiendo a qué se refiere. ¿Le da de qué? Pero bueno, Baeza la nueva figura. Yo creo que es el jugador que tiene que ser importante, ¿no? Que si por ahí Ventura no está, pues tendría que ser el capitán, pues. Pero, pues tiempo al tiempo. También yo quiero verlo ya en pareja con el Pipe Gallegos. Eso será interesante. Pero no, yo creo que lo de Brian. A eso me refería. O sea, yo creo que ya podemos irlo dejando atrás. Esperemos. Dejemos de ver la MLS y nos clavemos en lo que haga Necaxa. Y eso, pues, de los pies de Maxi, me parece que puede ser el heredero. ¿Tú qué piensas? De acuerdo, coincido. Ya, o sea, el que ya no está, pues no está y no va a estar, ¿no? No, Entonces, ya. ya no tiene caso estar diciendo, ay, fulano. Supérelo. Exacto. Rayo. Puch tampoco está, perdón, Puch, ya tampoco está en esta mesa. Ni Brian. Rayo SDG dice, se notó la mejoría cuando en la media se colocaron realmente medios y sobre todo que Baeza se acopló rápido haciendo una excelente jugada en el segundo gol. Sin embargo, hay que aceptar que en el primer tiempo lo único que hizo el Necaxa fue el gol de Salas y el Veracruz tuvo mayor dominio del balón. Bueno, llegó el tercer gol y los jugadores del Veracruz se derrumbaron y los delanteros del Necaxa se llenaron de confianza. Todo lo que intentaron le salió. Estos últimos 30 minutos ya fueron una cascarita, que sirve para que los jugadores del equipo adquieran confianza, pero como el mismo Memo Vázquez mostró con sus gestos al serenar a sus jugadores, no nos debemos de confiar ni echar las campanas al vuelo. Bueno, él lo leyó distinto, lo de Memo. Y lo de Veracruz me parece que no estoy de acuerdo. O sea, de eso a que tomó el control del partido, no. Nunca lo vi. O sea, Después del Necaxa no primer gol, tuvo. Necaxa se echó mucho para atrás y sí hubo unos minutos en los que Veracruz tomó el balón y llegó al área, ¿no? Sin generar peligro, mayor peligro para Hugo, pero sí hubo unos minutos, me parece, en los que Veracruz era el que se mostraba peligroso. Un par de sustitos, pero no creo que eso considere para dominio del partido. De acuerdo. Bueno, y una aficionada Necaxista más regresaba para decir un comentario de Raúl Orbañanos en la final de Guadalajara contra Necaxa dijo que el Necaxa es un equipo que los puedes apretar todo el partido, pero si no lo matas, te va a matar a ti. Yo quiero que continúe así el Necaxa. Quizás a muchos no les guste, pero yo lo veo como Italia de la Liga Mexicana. Creo que ese es el perfil que había manejado Necaxa en todos los 90s. Sí, de Nos acuerdo. tildaban de ratoneros, nunca fue un equipo que fuera espectacular. De hecho, cuando lo fue, no obtuvo resultados al principio de la década, ¿no? Sí, exacto, con Saporiti. Con Saporiti sobre todo, y un poquito antes también. O sea, que era de que llegaban y espectacular y líder general, y en la liguilla nada pasaba. De acuerdo, sí. Ya es el ser perfil defensivo que le da la escuela a la Puentista y luego con los. Raulito. Raulito Arias, que estuvo ahí eterno, que manejaba ese perfil de que aguantar atrás, que no nos metieran gol y por ahí en velocidad, tómala. Ahora yo lo veo distinto. Yo no veo ese perfil a Necaxa, pero pues tampoco me desagrada. O sea, en fin. En fin, que así todos contentos y ahí dejamos los comentarios que bien Oye, tuvieron nada más, decirnos. Ajá. eso no fue ni en el sitio, ni en Twitter, ni en Facebook. ayer después del partido, bueno, el sábado después del partido, ahorita que mencioné a nuestro compadre Valdo Flores, a quien ya tachan de vendido por juntarse con nosotros, él me preguntaba vía WhatsApp qué equipo había sido, porque ese no parecía el Necaxa. Entonces llegamos a la conclusión de que Necaxa perdió el autobús y me pusieron un equipo emergente a jugar. Así es. Yo este es el Necaxa que esperaba ver. Digo, igual no con goleada, pero, o sea, esta cara ya frente a un rival como Cruz Azul, que está ahorita por el Calle de la Amargura, después de lo que hizo en Querétaro, yo creo que esperaba para más. O sea, ya este yo creo que sí le gana a Cruz Azul, pues. Pero bueno, circunstancias del fútbol, del administrativo, de lo que, del papeleo, lo que tú quieras. Pero bueno, al menos es el fútbol mexicano, con una rachita buena y la que viene, que está complicada. Si podemos sacar buenos resultados en las próximas fechas, creo que podemos ya pensar en cosas importantes. Por lo pronto, paso a paso, disfrutemos estos goles, registremos la historia y pues vamos a hacer una pausa para platicar de lo que viene, ¿no? ¿Te parece? Pues aunque no me parezca, lo vas a hacer, compadre. Hacemos un cortecito y seguimos. Bueno, el próximo 7-0 de Necaxa será la próxima semana. Ánimas. Positivismo murdoxiano. Bueno, ok, quizá no vaya a ser un 7-0 a favor de Necaxa, pero el próximo fin de semana, el sábado, si no estoy mal, Murdo, corrígeme, por favor. Sí. Bueno, no sabemos, pero el fin de semana Necaxa visita el Estadio Universitario, el Volcán de San Nicolás de los Garza, para enfrentar a los Tigres. No sé, luce complicado, pero me parece que no digo esto para caer en el negativismo ni nada por el estilo, sino porque quizá Tigres en casa sea una prueba más dura para los posibles alcances de Necaxa, ¿no? Después de lo que nos demostraron esta semana. No sé qué esperas tú de la visita al Volcán, compadre. ¿Crees que hay posibilidades, que se puede rascar algo por allá? Yo creo que sí. O de sí. Plano, si lo ves muy difícil. Digo, es una prueba muy complicada y que llega, digo, que esperemos que la inercia de este resultado contra Veracruz te alcance para llegar con la confianza suficiente para sabiéndote que no eres favorito, porque no lo va a ser, poder hacer tu juego, que ya el Memo Vázquez nos ha demostrado que la visita no le pesa, o sea, no le incomoda ser visitante y jugar con la adversidad enfrente. Entonces, pues yo espero que tengan ya ahora sí la confianza para poder intentar hacer algo, ¿no? Y bueno, si bien Tigres es al revés, o sea, de visita le cuesta trabajo, viene de un partido contra Pumas en el que pues sí dominó por momentos, por ahí Pumas se queda con un hombre menos al minuto 70 y termina resolviendo Tigres, pero ya hasta el final, ¿no? En los últimos minutos del encuentro es que araña los tres, bueno, rescata los tres puntos en un partido que pues, como que se anularon los felinos y que a final de cuentas Tigres saca por la individualidad que tiene en los pies de Guiñac. Entonces, que ya vimos que es Guiñac. Y en fin, yo creo que podemos aspirar a ganar ese partido. Si no, pues ¿para qué estamos? Pero pues sí, sí. En una travesura por ahí le complicas el partido, ¿eh? O sea, si Tigres no sale, no respeta la condición de Necaxa, yo creo que los Rayos pueden aspirar a algo. Digo, al menos yo le pondría la fichita al empate, pero pues en una de esas sí se gana. Es que depende mucho, creo yo, de la postura que tome Tigres, ¿no? O de la seriedad que le dé al partido. Porque si Necaxa juega como jugó los primeros partidos, a Tigres le alcanzaría con muy poco para llevarse los tres puntos, ¿no? En cambio, si Necaxa juega como jugó contra Veracruz, le puede complicar el partido a Tigres. Y ahí, pues, es a lo que iba. Dependerá de la postura de Tigres o del nivel al que juegue Tigres, ¿no? Entonces, desde luego es un partido complicado. El Volcán, bueno, los estadios regios en general siempre son complicados, son plazas complicadas. Pero Necaxa ha ganado ahí también, ¿no? Incluso partiendo como será ahora, como no favorito. Entonces, digo, ningún partido está ganado antes de jugarse, pero de igual forma ningún partido está perdido antes de jugarse, ¿no? Bien dicen, los partidos tienen que jugarse. Entonces, sí, va a ser complicado, pero pues no podemos descartar a nuestro equipo, descartar que nuestro equipo dé una sorpresa en el Volcán, ¿no? Quizá no un triunfo, pero a lo mejor sí darle juego a Tigres y traerse un punto, que sabemos, un punto de visita es bueno, ¿no? Claro, siempre que tú ganes en casa. Y pues hay que recuperar, digo, el empate contra Cruz Azul, si bien no es una derrota, pues sí, por ahí es un déficit de 2 puntos que tendrías que buscar en los partidos de fuera, ¿no? Ahora, creo que Tigres no está en su mejor momento, pero pues no dejan de ser jugadores peligrosos. Y aún en un mal momento y jugando contra 10, solamente pudo rescatar un gol, ¿no? O sea, meter un gol y eso en un descuido por ahí. Porque eso es lo que tienen jugadores como Valencia, como Gignac, como Vargas, que necesitan nada más una oportunidad para definir, porque saben hacerlo. Y la escuadra, pues la plantilla de Tigres, pues siempre es de respeto. Es lo que decíamos. Lo que cuesta la plantilla de Tigres y lo que cuesta la de Necaxa, pues no hay mucha comparación. O sea, no es que estén muy parejos, que digamos. Entonces, tiene que ser muy inteligente la defensa de Necaxa, sobre todo en la parte baja, no permitirse errores. Porque en este partido, la verdad es que contra Veracruz no casi que no jugaron. O sea, no necesitaron mucho para poder detener a los de Veracruz. Solitos se quitaban la pelota. Entonces permitía la recuperación muy fácil, incluso en 3/4 de cancha. O sea, ni siquiera llegaron a cruzar medio campo para retomar la pelota, ¿no? Entonces, eso no va a pasar. O sea, nos queda claro que Tigres va a llegar y va a tocar la puerta y la va a tocar fuerte. Hay que ver con qué arrestos tiene Necaxa para recuperarse. Y yo dejo ahí la pregunta, y seguramente Memo lo tendrá ahí presente, es ¿qué haces con la defensa? Si ya después de haber cumplido su sanción Alexis Peña. Sí, ya la cumplió, ¿no? Supongo que solo era un partido. Sí, creo que sí era un partido. En CU. ¿Qué onda? ¿Lo regresas? ¿No lo regresas? O sea, ¿dejas la pareja de Ventura con Mesa? ¿O qué? Yo creo que... Ajá. Yo lo que haría sería dejar así como jugó esta semana. Que aparte sería una especie de castigo para Alexis, ¿no? Porque jugaste, eras titular... te vas expulsado y pues espérate a que te abran cancha otra vez o gánate el lugar otra vez, ¿no? Entonces yo creo que así como jugó Necaxa debería jugar, porque es cierto, o sea, lo que dices, con Tigres atrás no te puedes equivocar, porque si te equivocas con los jugadores que tiene, en cualquier momento, si te equivocas una vez, posiblemente sea gol, ¿no? Entonces, a no ser que Hugo González haga otra tajada, porque lleva ya algunas este torneo, pero sí, contra Tigres atrás no te puedes equivocar. Y si funcionó bien contra Veracruz esta defensa, sí, no muy exigida, es cierto, pero si funcionó bien, pues yo la dejaría una jornada más. Sí, que y eso tiene Tigres, que, o sea, si le permites una, o sea, que se vayan arriba, ya va a ser muy difícil quitarle la victoria, porque con esa necesidad de ir a buscar el partido, pues pueden aprovechar con jugadores rápidos como Vargas, Valencia y potentes como Gignac para terminar llenándote la canasta. Entonces esa goleada, pues también se nos puede venir en contra. Entonces, yo creo que Necaxa tiene que ser muy inteligente y tratar de hacer juego con la velocidad que tienen sus hombres como Maxi, como Delgado y Angulo. Repetir escuadra y pues yo creo que ahí se puede competir un poco más, ¿no? Pero sí un poco más con la mentalidad de ver cómo cerrar los espacios para que no tengan mucha movilidad los delanteros de Tigres. No está fácil, suena más fácil decirlo que ya verlo en la cancha. Ojalá que sí le salga a Memo Vázquez y que pueda acomodar a su gente. De acuerdo. Del antecedente, tú, así de memoria, porque yo sé que tú tienes buena memoria. La última vez que visitamos el volcán. Se cae 1-0, ¿no? 1-0. En buen partido, o sea, 1-0 o 2. Según yo, 1-0, pero porque no por me ahí creas mucho. Se estaba jugando bien. Yo me acuerdo que lo vi ahí en casa de Benito. Ya a los 23 años ya me están pegando, ya no tengo tan buena memoria, compadre. 23 años de seguir al equipo, supongo, ¿no? No, de esos es más. Ya no me cuadran los números. Ah, que diga, son menos. Sí. Bueno, ¿Tenemos por ahí el antecedente? No. No, No me si quieres acuerdo. te lo Ahorita doy se sale. ahorita. Echa tantita paja y te lo paso. Sí, bueno, por lo mientras. La situación de la historia y después de ese dantesco episodio entre Guignac y Tomás Boy, que vimos en la cancha de las Chivas, donde le decía, no, Ajá. yo soy el número uno, pues también hay que decir que Guignac va a llegar con esa motivación personal de ser ya oficialmente el máximo goleador del equipo felino, de la U de Nuevo León, con 105 goles, ¿no? Y que llegan en una situación donde Tigres hace historia a partir de eso, en esta jornada que pasó, y Necaxa lo hace por su parte con esa goleada de 7-0, que pues ya se inscribe en los récords, en el libro de récords también. Entonces, pues motivación hay de los dos lados. El momento futbolístico creo que es de Necaxa, pero los momios en cuanto a apuestas seguramente favorecen al equipo local, que va a ser Tigres. Entonces, igual, difícil vaticinar algo. Yo insisto en que le apostaría a un empate, porque pues, Necaxa va a llegar con un empate que le costará trabajo, pero por ahí Pero en si una de quieren esas. ganar, pues que ganen, ¿no? Sí, si lo hacen otra vez, como lo hizo Puch en su momento, ¿no? En este torneo de regreso, entre Puch y ¿y quién, cómo se llamaba el otro? Espíndola, Fabián Espíndola. Fabián Espíndola, exactamente. Que de Hicieron hecho ahí. es el último triunfo de Necaxa en el Volcán, en 2016. Exactamente. Te tengo ya el dato, compadre. Muchas Estamos gracias. perdidos, ni 1-0 ni 2-0. Pero El son. torneo pasado, en febrero. El día 16 de febrero, así como la canción de Chetes, Tigres Ajá. gana 3-2, 2 goles de André Pierre Guignac y uno de Ener Valencia. Por Necaxa marcó Brian Fernández y el Tuco Contreras. Ajá. Que por Entonces, ahí estábamos en buscando nuestra el defensa empate. podemos decir, perdón, en nuestra defensa Ajá. podemos decir que no teníamos programa, entonces no nos enteramos. Sí. Y que creo que por ahí nos anulan un gol, ¿no? Al final, al minuto Era el 91 o algo así. empate. Que Y sí. creo que era mal anulado, si no mal recuerdo. Sí. Por ahí nos quitan ese Malditos. puntito. Qué bueno. Qué bueno. Que era otro gol de Brian, ¿no? Si no me Ajá. equivoco. Sí, o sea, en un remate de cabeza, creo que llegaba viniendo de atrás y le marcaban fuera de lugar y pues ya. El VAR llegó tarde a la Liga MX, Nos llegó compadre. tarde el VAR. Porque con VAR sí hubiera sido gol. Sí, y que bueno, un partido bueno, porque se le compitió cuando no se estaba en un buen momento. Además, empezaba apenas ese torneo que termina siendo bueno para Necaxa y que pues prometía a este equipo. Esperemos que llegue con ese ánimo al menos, ¿no? De competir, que se trata de eso, de divertirnos y salir con la tranquilidad de que el Necaxa tiene personalidad y que puede aspirar a eso. Cosa que nos faltó el partido pasado en Pumas. Ahora esperemos que sí lo tengan en esta nueva visita, ahora a una cancha difícil como es la del Volcán. Ahora, más importante será que haya constancia, ¿no? Que el equipo sea constante. Esperamos que jugando bien y no nos vaya a dar otra exhibición como la que nos dio como las que nos dio al principio del torneo, ¿no? Digo, no vamos a esperar que jueguen siempre por nota o que siempre ganen o goleen, pero sí al menos que muestren cierto nivel, que se mantenga o que se mejore poco a poco, ¿no? Sí, o sea, que sea en sentido ascendente, ¿no? Que se mantenga, ya no se baje de cierto nivel de entrega, de velocidad, ya el toque fino, pues entonces, a ver, esperemos que vaya saliendo, pero bueno, ojalá se tenga para competir y que podamos al menos eso decir, ya el resultado, pues es otra cosa. Sí, contra Veracruz estábamos dudosos de Sí. cómo va a quedar el partido, pues imagínate ahora contra Tigres. Ay, que nos dé para disfrutar, eso es lo único que pido. Y por ahí Tigres, pues tiene ahí una cuestión rara en cuanto a ausencia en la defensiva. No sé por qué. Bueno, Salcedo había estado suspendido, ¿no? Y por ahí habilitaron a Jorge Torres Nilo como central. Yo creo que ya regresará el Titán Salcedo. Pero si Chivas le pudo hacer partido, pues en una de esas Necaxa puede, ¿no? Pues a ver, esperemos que sí. Esperemos, de hecho, Chivas le ganó a Tigres, ¿no? Sí. Te digo que Fíjate. el relajo este de Tomás Boy, que yo sé que tú tú y Tomás Bay tienen un romance ahí medio extraño, Sí, el día que lo vea le voy a romper el hocico. Que diga, no, no, no, violencia no. No, Tomás Boy, no, desde luego esto no sucedería. O sea, no. Pero Tomás Boy me cae muy mal el señor. Es más de un tipo arrogante. No sí. sé, me cae muy mal. Y aparte eso de que jefe, jefe hay solo uno y se llama Pablo Cotoche. Exactamente. Ahí te dejé botando ese balón para que la Exacto. remontaras. Muy bien. Y bueno, de ahí de en Tigres, pues no hay jugadores que hayan vestido la de Necaxa, ¿verdad? Pues no sé, compadre. Porque no. No, pues no. Creo que tendría que empezar a preparar así mis datos, ¿verdad? Un poquito más, pero. Creo que cada semana te digo lo mismo. Pero bueno, Tigres es un trabuco, básicamente, desde la portería hasta la delantera, porque pues bueno, entrenado Ahora, el podríamos Buse. hacer el ejercicio de jugadores que hayan visitado, vestido, perdón, las dos camisetas. Ahí para los por si les toca alguna trivia rara, pues ahí hay bastantitos, Bastantes. ¿no? Recientes, el Conejo Pérez, por Conejo ejemplo. Pérez, el mismo Luis Hernández, matador. Ajá. Bueno, ya me fui muy atrás, ¿verdad? Pero Sí, Ruiz Saavedra. Por Saavedra y ahí, que estuvo en Necaxa en el ascenso, pero estuvo en Tigres también. Aldo de Nigris, Que aquí dio pena, por cierto. el Fabián Peña, El Ruso Peña, el Ruso sí. El Peña, Popeye el Oliva. Popeye Leiva. Imagínate cómo era Tigres que jugaba el Popeye Leiva ahí. O sea, Simón. para que vean que no siempre fue así de los equipos estelares de No la liga. siempre fue Novo Rico, ¿no? No, no, ese es un nuevo rico, ese es un huicho dominguazo acá, pero padre. Lo de Tigres, que no se olviden de dónde vienen esos muchachos. Roberto Gasparini por ahí, ya también fui muy No, atrás, ahí sí, finales mira, de no los te lo 80. manejo porque pues ya la edad, Ay, pero compadre, ¿tú te acuerdas del Necaxa de los 10 minutos? no. ¿Quién más? Por ahí el divino Gaitán, Bueno, Kaká también dio muertazo. pena, metió dos goles, ¿no? Los goles más caros de la historia. Simón. Ya en ascenso y esto, pues Javier Saavedra, ¿te acuerdas? Lateral Sí. derecho paraguayo. Era el que te decía que estuvo en Tigres. Ah, sí. ¿Ya me habías dicho? Sí, ¿verdad? No, ¿Ves pues cómo no sí. me haces No caso? te peleé, perdóname. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Palos? No, Aunque acá no, no aquí no jugó, jugó. ¿no? No, no fue. No, ¿Sí fue él es Palos? de Aguascalientes, No. pero Eduardo Fernández es el portero. ah, Eduardo ese. Fernández. Que acá no jugó. Creo No, jugó un partido de de Copa o dos Copa. partidos de Copa nada más. Así onda Cristóforo, ¿no? Qué triste. Y pues bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Algún otro así destacable? Pues si lo hubiera no se nos olvidaría, entonces. Digo, que somos medio imbéciles, ya la gente lo sabe, entonces posiblemente se nos está escapando y No, alguno, hay claro, ¿no? muchos, Pero sí hay muchos. sí, y bueno, ya más recientemente, pues difícil porque pues Tigres compra caro y no. Digo, ahí el que coqueteó fue Brian Fernández, precisamente, ¿no? Ajá, A que él sí me incluso gustaría jugar él en un equipo declaró, como ¿no? ese. Que le gustaría jugar ahí. En un equipo como Tigres, dijo. Oh, bueno. ¿Y lo de Guiñac, te merece algún comentario? ¿En Guiñac. relación a qué? A ¿Su su. bronca con Tomás Boy o No, el que es el el máximo goleador de máximo Tigres? goleador. Nos toca vivir esta época de Guiñac, ¿no? Con Tigres. Sí, es Guiñac, creo que es de esos jugadores que todo equipo quisiera tener, ¿no? O sea, si acá hubiéramos tenido a Guiñac, pues creo que no, difícilmente nos habríamos quejado, ¿no? Y ganando lo que él gana, también se facilita el tener esa identidad con una playera, ¿no? Con una camiseta. Claro, sí. Aunque por ahí Guiñac, dentro de todo, me parece que es un tipo humilde, digamos, ¿no? Sí, no, En su sí. manera de ser, en su manera de declarar, de hablar, me parece que es un tipo, incluso apoya ahí situaciones benéficas, ¿no? Cuando el sismo de 2017, él andaba haciendo colectas también ahí en Monterrey, ¿no? Sí, es buena persona y pues no sé, yo, o sea, como que si no jugara en Tigres, pues lo amarías, ¿no? O sea, ya nomás que se retire, entonces sí, pues así, si lo ves en el aeropuerto, te toman la foto, lo que decíamos con el Conejo Pérez, ¿no? A mí me cae bien, no tengo animadversión hacia Tigres o No, su playera. no, no, pero o sea, yo nomás, o sea, por respeto a que es Tigres, Ah, no claro. me sacaba la foto ahorita, ya cuando se retire y se Ah, vuelve pero no hubiera comentarista. sido el Conejo Pérez porque sí, ¿verdad? Bueno, el Conejo sí jugó en Necaxa, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces, Punto a favor del Conejo. sí, no, yo creo que Gignac es un histórico de la liga, ya, y que, pues, chido verlo jugar, que nos toque verlo, como en su momento nos tocó ver jugar a José Cardoso, ¿no? A este. Que ese sí no me caía bien, para que veas. Es que siempre nos metía gol, compadre. Sí, Ahí ya sí era sé. personal porque era Alito, nos metió gol. De hecho, Gignac hasta el partido pasado, ese que decíamos, no nos había metido gol. Ajá. No había podido. Sí, cierto, cierto. Y nos metió dos, pero bueno. Nos metió. Es como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Le metía gol a todo el mundo, menos a Necaxa. Y por allá, pues, evidentemente, en algún momento se rompió la racha, ¿no? Pero. Ay, ese Cardoso, en serio. Ese sí nos traía cada partido, ¿eh? Hubo un partido en Toluca. Fui con mi hermana. Mi hermana estaba, no me preguntes por qué, pero estaba enamorada de José Cardoso y entonces decía que le iba al Toluca. Y entonces dijimos, vamos a Toluca. Y ahí en la entrada vimos a una porra familiar, la porra súper, que por cierto, si nos escucha, saludo a al Bola y saludo a Jorge. Ese día entramos con ellos, incluso ellos nos dieron ride de regreso a la Ciudad de México. Y ese día estábamos gritándole a Cardoso. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me acordé, ¿no? Perdón. Ya, anécdota. Cardoso, güey, Cardoso, güey. Y nos metió tres goles el desgraciado, ¿no? Maldito. Pues sí, así eran. Ese tipo de jugadores que hacen grande a la liga, que marcan una huella importante, y pues ahora nos toca verlos jugar. Ya me tocó verlo jugar en vivo, no me ha Como tocado fue el verlo. mismo Aguinaga, ¿no? O sea, También Aguinaga lo Aguinaga. tuvimos en nuestro equipo, pero en general en la liga era reconocido por los aficionados de otros De equipos, otros ¿no? equipos, sí, siempre lo mencionaban como es el ratón. Ah, Bueno, es que el ese. mismo caso de Cardoso, por ejemplo, aparte contemporáneos. Exactamente. Y que coincidieron en aquella final, ¿te acuerdas? Que nos recordamos tristemente. Sí, pero es más, ya se me olvidó. No, esa final la perdió Necaxa. Necaxa la cruz azuleó antes de que existieran las cruz azuleadas. Sí, así es. Mel, en el post del episodio anterior, si te parece, ya podemos leer algunas cosas de lo que nos Vamos. dijo la gente. Nos decía después, bueno, de lo del partido, antes de este partido, nos dice: la situación está complicada, difícil, color de hormiga, como quieran llamarle. Resulta que Gallegos se fracturó un dedo del pie y su recuperación va para largo. Eso leí en un medio periodístico y sinceramente es de preocuparse, pues mínimo se perderá medio torneo. Pues sí, un rato, y ojalá que lleve su proceso, que no se acelere para que llegue al 100, porque eso le pasó a Guzmán. O sea, Carlos Guzmán se suponía que incluso podía estar para el final de del torneo pasado. Incluso decían que a lo mejor para Liguilla en el pronóstico. Pero no lleva bien su rehabilitación. Por ahí, según escuché por ahí, creo que no lo tomó con mucha seriedad, que digamos. Y entonces pues, hubo una segunda cirugía. Entonces esperemos que todo con calma y que podamos tenerlo pronto. Porque sí, pinta para que pueda ser una pieza clave ahí en combinación con Baeza. Hugo Arias dice: amigos NPR, mi reporte del partido desde CU, nos vemos la próxima. Respecto a la pregunta de qué sensación deja como aficionado ir al estadio, es una vergüenza y una mentada de madre. Si bien no todo es ganar, pero la actitud que demuestran en la cancha es para dejar de asistir cada vez que vienen. Cuando no tienes calidad, por lo menos le pones huevos. Es el peor partido que me ha tocado ver de los Rayos en los últimos 10 años en la capital. Pues sí, así fue. Y por mucho el peor, ¿eh? Y que venía ya con buen nivel, o sea, las últimas visitas, incluso con victorias en el Azteca, por ahí la derrota contra Cruz Azul, pero pues con mejor actitud. No, y antes de eso, ya sabes que yo no lo quiero, no lo trago, con tu Nachito. Necaxa, después de mucho tiempo, volvió a ganar en la capital. Ajá, en el Azteca. Y ganó en el Azteca, por ahí ganó en CU, un partido de copa, si no me equivoco, Ajá. y ganó en el Azul también. Digo que Memo Vázquez. O sea, se perdió contra Cruz Azul, estuvimos ahí, pero a media semana después también fue contra el América. Sí, Y 4 días después, 3 días le gana, después. ¿no? Es el que gana con gol de Chicote Y de Brian, y de Brian. que en un errorzote de Marchesín, ¿no? Exactamente. Adiós, Marchesín, por cierto. Sí, de hecho lo decía Rafa Vera en Twitter en la semana Exacto, esto. sí. Bueno, ahí le contestaban a Mel y se hacían de palabras. Anónimos, dejen sus firmas, por favor, si no, no los leemos. Gigas, el necaxista tejano, dice: al Veracruzito hay que meterle arriba de 3 goles, totalmente normal y se logra eso. A Necaxa hay que comenzar a exigirle que sume de a 3 puntos de local y los tiburoncines, Ujaja, ese ya se lo agrego yo. Es la mejor oportunidad. Pues, latino, gigas, esperamos que esté contento y que... Y aparte es un comentario muy, muy gigas, ¿no? Muy gigas, muy a su estilo, que le agradecemos y ya lo queremos. Bueno, ahí se hacía de palabra de su después con unos anónimos. Jonathan Johnson nos ponía una liga que hablaba de Hugo González diciendo lo del América, ¿no? Pero pues dice, chequen estos comentarios de Ugi González. Pero pues no, después Mel le decía, Mel decía, Hugo González no se puede ir a América, cuando menos en esta temporada, porque ya jugó con Necaxa. Ya no podrá hacerlo con ningún otro equipo de la Liga MX hasta la próxima temporada. Pues sí, digo, por reglamento, pues ya. Y difícilmente se puede dar una cosa así. O sea, ellos Sí, no, además, además y es más, el yo creo que mercado ni mexicano ya cerró. el América ni siquiera, yo creo que ahorita está considerando a Hugo González también. No, anda buscando fuera. Pues sí, están aspirando a Ochoa, no creo. Carlos Arias, buenas noches, hermandad. Como siempre, un gusto saludarlos. Bueno, para empezar, en mi vida había visto un marcador así. Sí, el rival ayudó mucho, pero se gana confianza. Metieron los que tuvieron y mojaron casi todos los nuevos. Creo que Memo ya encontró su once. Firmeza, muy buen trabajo. La defensa se vio mejor. En la media solo diré una cosa. Don Claudio Baeza. Al tiempo, ritmo. El tiempo, ritmo, toque, distribución y ubicación que le dio al equipo para mí es destacado. Además, lo complementa con un jugadón y asistencia de gol. Arriba se ve... Se hace justicia a las ganas de Maxi, a la perseverancia de Quiroga y al sacrificio de Juanito. Veracruzano puede ser parámetro. Veracruz no puede ser parámetro y viene un partido complicado. Confío que se vea regular el equipo. Abrazo electrizante de gol, hermandad. Los amo y siempre rayo, nunca inrayo. Saludos, Carlos Arias. Sí, ya después corrige. Veracruz no puede ser parámetro. Que, oye, que por ahí de repente en el grupo de WhatsApp de NPR, Carlos Arias, cuando le dije yo la fecha de aquel partido contra Atlante, decía, ah, entonces sí lo vi. O sea que su comentario tiene una mentira, al menos. Exacto. Gigas regresaba para ahora sí, ya después del partido. Dice: se ganó y ya. Se necesitaba ganar, y como lo mencionaba antes aquí mismo, el Veracruzín se prestaba para eso. A seguir mejorando con Guillermo Vázquez. Bueno, pues. Ok, cumplimos. Le cumplimos a Gigas y esperemos este. Bueno, podemos estar tranquilos nosotros porque Necaxa le cumplió a Gigas. Baldo Flores, nuestro hermano Baldo Flores, dice: Aquiles, Aquiles, Aquiles. El alburero de Baldo, ya ves cómo es. Sí, no metió gol, pero quería gritar eso. Carita feliz, ¿qué diferencia hace cuando los jugadores juegan en sus posiciones? Si bien Veracruz se desmoronó, ¿cuántas veces el Rayo ha fallado esos goles cantados? ¿Ha tenido esos rivales que no dan pelea y los deja vivir? ¿O mete uno y se tira para atrás? Gran bocanada de aire fresco, muy necesitada, que espero y alivian el ambiente que estuvo muy pesado en la hermandad esta semana y ayude a trabajar correctamente para el partido contra Tigres, que ese sí será una prueba muy dura. Por el momento, a disfrutar. Saludos, chamacos. Ah, y voten por el hashtag el Rayo Mayor el martes. Peace. Bueno, paz. Se despide. Vendido. El vendido, Aldo Flores. Y por último, no podía faltar, sin más ni menos, Adrián Genes, que dice. Y ahí entra. Adrián Genes dice: buen partido del equipo. Sí es el Veracruz y todo, pero eso ayuda en lo anímico y va a dar un empujón a todo el equipo después del mes de agosto, que fue una pesadilla. O sea, ¿cómo? Bueno, saludos, Mordini. Agosto, julio, ¿no? Pues no sé, él ya vive en el futuro. Saludos, Burdini, y al señor Gerardo Taker. Bueno, saludos al señor Adrián Genes, Genes. que se cepille sus risitos, y que dice que el mes de agosto fue una pesadilla cuando todavía no llegamos ni a la mitad. Cuando estamos a 5 de agosto, por favor. Bueno, ya nos consuma droga, señor Adrián Estamos a Genes. 6, perdón. En fin, y ya eso es lo que hay, en cuanto al episodio número 3 de NPR. Ok, en el Twitter, Ajá. ya mensajes generales, digamos, creo, tengo uno que te compartí hace rato, y es para que la gente vea qué tan déspota eres, compadre, lo voy a leer. A ver. Chapu Profe Oac Figueroa, arroba Taxco Web, Dice, abrazo hermano, o sea, me está diciendo a mí, abrazo hermano, un gusto volver a oírte. Al Murdoch no, porque me baneó en Facebook. Eres un déspota, ¿qué tienes que decir ante esto? ¿Quién? ¿Ves cómo eres un déspota de lo peor? Perdón, es que saludos, no sé. Bueno, ok. ¿A quién? Déjalo así, compadre, mejor. Ok. Ese me regresé porque se me había quedado la semana pasada. Pero, bueno, a ver. No, bueno, decir nada más que yo no he baneado a nadie. O sea, no creo que nunca he bloqueado a nadie en Twitter o en Facebook. Ni... Ah, entonces, pues no sé de qué habla, pero... Pero bueno, hay que mandar mensaje. A lo mejor se confundió de Murdoch. Tal vez. ¿No? Tal vez. ¿Qué diablos? Ok. Ajá. Ya, termina de inventar cosas, compadre. No, pues nada, y ya. Es que estoy buscando a los Patreones para mencionarlos. Ok, bueno, mientras sigo en Twitter, Arturo Reyes, nuestro compadre, @Arturo-Reyes- dice, apenas me estoy poniendo al día con el NPR de Pasión Rojiblanca y ya empezamos con cosas del gigante guatemalteco. Pone un emoji que no entiendo, sencillamente. Y pone una captura de que está escuchando el episodio 2 de NPR, pero no sé cuál es la queja de nuestro compadre respecto a don Ricardo, pero mira, para que vea cuánto lo estimo, hoy le tengo otra cita del gigante guatemalteco. A ver. Venga. De más está decir, sobra decir tantas cosas. Eso es para que siga diciendo. De más está decir que sobra decir tantas cosas. Ok, Cristian Aguirre, @Marengo18, dice, en relación a que el programa NPR está en Spotify, los que no sabían, pues que se enteren, dice, es una chulada ya no preocuparse de los datos, lo baja uno en Wi-Fi y en background y vámonos. Diego G, que es @DBGarza, en el podcast dicen, ahora resulta que se nos puede complicar Veracruz. Tenemos más historias, sin embargo, les recuerdo que según Transfer Market, nosotros somos el cuarto equipo más barato. Si no partimos de esa realidad, nos podemos llevar a una gran decepción. Por ahí tú le contestaste, estuviste interactuando con él. No dijimos exactamente que se nos podía complicar, ¿no? Dijimos que estábamos preocupados de lo que nos podía pasar con el Veracruz, que pues sí es similar, pero pues no va tanto de la mano el dinero con los resultados, ¿no? Pero en el caso de Veracruz, no, porque pues hay que recordar que Veracruz tiene 29 partidos sin ganar. ¿No, compadre? Sí, y la situación en la que, o sea, tuvieron dinero para pagar su estancia, ¿no? El cover. Sí, exactamente. O sea, es la diferencia de en cómo lo inviertes, cómo inviertes lo que tienes. Por otro lado, pues, o sea, si ves a los de arriba, lo que decíamos de Tigres, ¿no? Hace rato. Ajá. Ves las nóminas y ves que pues, es el campeón, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, ganó una final horrible, pero la ganó. Exactamente, y por ahí pues el América también, y ¿no? O sea, los que invierten. Entonces, Necaxa no está todavía en esas ligas, creo yo. O sea, de acuerdo. Si ves lo que hay, o sea, estábamos haciendo un cálculo ahí medio raro de cómo está comprando Necaxa y cómo está vendiendo y lo que ganan los jugadores. O sea, por ahí estaba viendo unos artículos que decían que en promedio los jugadores, un jugador de primera división gana de por ahí de 21,000 pesos a la semana. 21,000 pesos a la semana en promedio. Mm. O sea, ya multiplicado por una plantilla de 22 jugadores. Pero hace poco, ¿no? A la semana, o sea, multiplícalo por 4. Por ahí por eso, había otro que decía que eran como 600,000 pesos mensuales. El promedio. Entonces, o sea, según cálculos distintos, pues sí, ya ves Sí, ese cálculo, entendiendo que es un promedio y que no todos ganan lo que gana Guiñac u otras estrellas de la liga, me parece que ese promedio está algo bajo. ¿600,000 al mes? No, el otro. De los 600, sí. Sí, porque si se lo multiplicas, pues son 80, ¿no? Pues, ajá, sí, se me hace muy bajo, ¿no? Sí, muy bajo. Entonces... Digo, ya quisiera yo ganar eso, pero para lo que ganan los futbolistas... eran pesos o dólares. $21,000 ya suena un poco más realista. Sí. Tal vez era eso. Entonces, o sea, sostener un equipo en primera división no es barato. Digo, Ajá, de acuerdo. también estoy consciente que Necaxa no tiene por qué salir a dar explicaciones de nada, pero de repente parece que nosotros las estamos exigiendo, ¿no? ¿Por qué Y sin razón. si se venden jugadores, por qué no se compra? Digo, o sea, pues porque hay más cosas que pagar, güey. O sea, no vives de la taquilla, tampoco supongo que de merchandising, o sea, es como que sumarle de poquito de todo para poder juntar. Sí, de Entonces, hecho, al parecer, bueno, por lo que yo he leído, los mayores ingresos de un equipo son vía los patrocinadores, no es los insumos en el estadio, no es el merchandise, no es la taquilla, ¿no? El grueso de dinero viene de los patrocinadores, hasta donde tengo entendido. y ahora ya también hasta las televisoras no es tanto, ¿no? Supongo. O Exactamente. sea, ya ves, volteas y ves las transmisiones de TV Azteca y dices, pobrecillos, en cualquier momento se quedan sin nada, ¿no? Sí. Que pues ya no pueden pagar, supongo, lo mismo que estaban pagando antes. Y cuando eran monopolio, pues ellos eran los que ponían las cifras, ¿no? Ahora Exacto. la competencia permite que sea diferente y pues ahora ves que también el tema de, no hemos hablado de eso, pero lo de Televisa Deportes, que ya no existe, que vende W Radio, ¿no? O sea, Ajá. Televisa ya no es lo que era, diría aquel personaje de los Simpson. Hay que ver que los tiempos cambian y cómo se adaptan las situaciones y cómo las empresas son empresas. Insisto, yo creo que Necaxa no tiene por qué transparentar ese tipo de cosas porque no es una entidad pública. Es una empresa privada y ellos sabrán cómo manejan sus lanas. No nos Claro. toca, ahora tampoco nos toca a nosotros exigir que gasten así o asá, ¿no? No sé. Sí, Yo o creo que no sea, a es nuestro nosotros, papel. no, y por ejemplo, a nosotros como individuos, nadie nos dice cómo gastarnos nuestra quincena, ¿no? Exactamente. Tú sabrás. Entonces, es lo mismo, o sea, el señor tinajero sabrá en qué se gasta su dinero, en qué lo invierte, ¿no? Ahora, por ahí también, acá en Aguascalientes anda el rumor de que, digo, ya voy a encender el asunto, pero no sé. Pero anda el rumor de que los rieleros, el equipo de béisbol de Aguascalientes, está poniéndose en venta, porque igual van 500 personas a los partidos, y pues no, o sea, tampoco hay mucho patrocinio, o sea, es complicado conseguir patrocinios aquí en Aguascalientes, y entonces pues ya están queriendo vender el equipo. Y por ahí dicen que Tinajero podría ser una sociedad, ¿no? O centrarle con alguna parte. No sé. Okay. Pero pues tampoco me extrañaría y creo que sería bueno, por otro lado, en mi opinión. Es que al final de cuentas, sí. Don Ernesto Tinajero quiere gastarse su dinero, invertirlo en rieleros, sea comprando al equipo, invirtiendo X cosa o en una sociedad, pues es su dinero y él sabrá. Y creo que los necaxistas no tenemos por qué pedirle cuentas de ello, ¿no? De acuerdo. Sí, que ahí yo insisto que yo no creo, no sé qué tanto pueda pasar porque yo creo que perdería más tinajero que rieleros. O sea, rieleros necesita quien le invierta y tinajero, pues no creo que sea un gran proyecto que le interese como negocio los rieleros, a menos que quieran hacer cosas fuertes, cambios, ¿no? Es Acá, que marketing. si un equipo de fútbol es un negocio difícil, imagínate uno De de base. béisbol o de básquetbol, por ejemplo, las que son ligas nacionales, también profesionales, pero no tienen la difusión que tiene el fútbol, ¿no? No sé cómo anden los sueldos también. No, por debajo. En promedio, la temporada pasada en básquetbol, hablando en básquetbol, el promedio de sueldo de los jugadores de la liga eran 50 mil pesos mensuales, 50, 56 mil pesos mensuales. Claro, obviamente entiendes que los novatos ganan menos y hay quienes ganarán más de eso, ¿no? Pero están por debajo de lo que se gana en el fútbol. Y pues te das cuenta, o sea, sin la difusión no hay tanto patrocinio y bueno, en algunas plazas pues dependen mucho del patrocinio local, ¿no? De patrocinadores locales. Entonces, por eso te digo, si es difícil el modelo de negocio del fútbol con la difusión que tiene la Liga MX en este caso, imagínate en la cuestión de la Liga Mexicana de Béisbol. Exacto. Entonces, Es un negocio más riesgoso, ¿no? sí, no sé qué tanto le convenga, pero estaría bien para la ciudad, para el impulso deportivo, pues no sé, que hubiera ahí más competencias, que Rieleros pudiera también darle, competir un poco más en su liga, así como las Panteras, pero Que bueno, compre ya. a las Panteras a ver si le compiten a mis Capitanes. Creo que si nosotros armamos una cáscara ahí, competimos un poco más, pero no sé. Pues ya vamos cerrando esto porque además tuvimos una falla técnica ahí Sí. medio rara. Si se Sí, escuchó oye, pero raro tenemos ahí. todavía mensajes en Twitter, no seas infeliz. Sí, pues dale, a ver. ¿Qué más hay? Ok, era todo. No, no es cierto. Oh, es que me interrumpes, compadre. Ok, me voy a saltar unos, no por mala onda, sino porque no tienen relación con el programa. Pero, mira, tengo. Aquí está. Botepower, arroba Botepower, dice: A la madre, me acabo de dar cuenta que sigo usando el hashtag anterior. Y creo que no lo están siguiendo, ¿verdad? Pero ya dijeron que el NPR como que no queda. Porfas, no me ignoren. Mejor usemos este. Y pone hashtag NPR, pero lo pone, lo voy a deletrear. ENP, no, perdón. ENEPERRE. O sea, Sea, NPR NPR con todas sus con letras. todas sus letras, ok. ¿Eh? Sí, así como lo hacemos si lo leyeras. Bueno, en fin. Exactamente. Luis Fernando Valdés dice sobre la femenil en Aguascalientes, el fútbol femenil tiene muchas bases, la mayoría de las prepas tienen equipo femenil. Brianda fue mi compañera. Creo que falta más escauteo y oportunidad, pero como se dijo, como aún no es negocio, no le invertirán. Saludos y qué bueno tenerlos de regreso. Es, perdón, no lo dije, Luis Fernando Valdés, arroba LFER-rayo. Botepower, no sé si lo dije, pero es arroba Botepower. Rafael Arellano, arroba Are-Ruiz. Ah, y muchas gracias por los saludos a quienes somos nuevos patrones, pero creo que no me han metido en la lista de correo porque no me llegó el programa 3. A ver, Murdoch, Sí, vamos explícate. a checarlo porque, según yo, pero hay que ver, sí, es onda de también, eso pasó en el primer programa con los de Hotmail, entonces ahorita lo checamos, pero sí, Es que ya yo se está. los, de hecho se los dije el otro día también a José Enríquez, que no estamos en 1992 para usar Hotmail, ¿no? Y por ahí Manu Merengue, compadre, también me dijo que él también usa Hotmail, así que creo que tenemos otro Bueno, problema, pero es bueno. que no sé si aquí es el espacio, pero aquí tengo la lista de Patreones, si quieres. No sé si Ajá. ahorita terminas y ahorita seguimos con eso. Ok, no, y bueno, decirles que si a alguien no le llega el programa, en serio, me pueden decir a mí con toda confianza y se los mando desde mi cuenta. Me dicen, oye, no me ha llegado, y yo se los forwardo sin bronca, ¿no? ROM57, arroba ROM575, dice, por siempre Necaxa. No sé a qué venía eso, pero pues sí, por siempre, cómo no. Y hay otro de Chapu, profe Oac Figueroa, el Chapu desde Taxco Guerrero, arroba Taxco Web, dice, ya que hoy graban podcast PN, ya que hoy graban podcast NPR, espero que ahora sí me mande saludo ingrato. Si no a mí, al menos a mi cliente, a mis clientes de la Chapu Cueva, en especial al pequeño Arley, que este sábado Necaxa va contra sus Tigres. ¡Tacha Arley! Yo pongo el podcast cada semana en Spotify y todos lo escuchan. Pues, saludos para el Chapu, como no. Ya lo dije hace rato, se me olvidó leer el otro. Y saludos a Arley. Espero, Arley, un saludo y espero de todo corazón que tus Tigres pierdan este fin de semana. Y a toda su clientela, entonces, saludos también. Pues sí, a todos los que escuchen el debe decir, ya estoy como Uriel Botella, iba a decir el otro. A todos los que escuchen NPR, ¿no? Sí, sí, Y pues sí. pasen la voz, que se acuerden que estamos, como dijo Chapu, en Spotify, estamos en YouTube, que por cierto, en YouTube nadie nos pela, nadie, nadie, nadie nos pela. Y ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Sí, bueno, y decíamos, los Patreones, así rápidamente, saludos y gracias a Baldo Flores, a Rafael Arellano, a Manuel Flores, a Arturo Reyes, don Arturo, muy bien, a Ezequiel Pérez, Francisco León, Oscar Medina, que además es de los de aquí de Aguascalientes y que siempre está al pendiente, muchas gracias, Martín Ortiz y Guadalupe, que ahí no sé si es, bueno, es Lupe Rodríguez, pero no sé si sea él o ella o quién es. Pero muchas gracias. De los demás, por ahí, Alejandro Santoyo, a Gotitenberg, gracias, qué bueno que se unió, a José Enríquez, Enrique Hernández y, bueno, en su momento Adrián Genis, que se registró, pero pues algo pasó. Ahí tenemos ahí unos problemillas con sus, No tiene tarjeta, compadre. con su estatus. A estos últimos que mencioné, hay que checar si por eso no le está llegando, es porque ahí tenemos algunos asuntos con, pues ya sabes, con el registro, si las tarjetas están actualizadas o algo pasó, hay que checarlo. Pero bueno, ahí les mandamos un mail al rato para ver qué onda y ver que todo esté en orden. Pero de todas maneras, muchas gracias por estar ahí presentes y por acompañarnos en en esta aventura desde el podcast PR y ahora con NPR. Acostúmbrense, muchachos. NPR. Oye, y pues tengo que decirlo, compadre, tú sabes, los queremos, patrones, los queremos. Exactamente, los queremos mucho, los Que queremos por ver ahí los triunfar. nuevos son Ezequiel Pérez, Rafael Arellano y Gotti, ¿no? Me parece que son los más nuevos. Ajá, sí. Todavía están relucientes. Sí, todavía Es rechina. más, a ellos tres, por ser los nuevos, vamos a mandarles un beso. Un besote. En su esote. Y a los que están desde antes también les mandamos un beso para que no se sientan. Sí, que por ahí, por ejemplo, Martín Ortiz está desde el 2017. Antes todavía Arturo Reyes, creo que fue de los primeros, sino que el primer Patreon. Y José Enríquez por ahí también. 2016 también está Baldo Flores. Entonces, pues muchas gracias a ellos que ya tienen un rato siguiéndonos y apoyando esta onda del podcast. En Pasión Rojiblanca, por Oye, supuesto. y ahora que decías de Baldo Flores, vendido, por cierto, Y comprado por nosotros, ¿no? Acá. el Rayo Mayor esta semana se vendió por el Rayo Mayor, decía. No, el Rayo Mayor esta semana se publicó el grupo 2, ya la votación, bueno, la semana pasada, debo decirlo de manera correcta, el grupo 2 se cerró votación, compitieron por ahí un gol de Adolfo Ríos contra Chivas en la final del invierno 98, un gol del con, un gol, no, un, ay. Bueno, Una tajada del Conejo un Pérez no contra gol. Tigres, un no gol, sí, en 2011, una del Monstruo Álvarez contra América en 2001 y una del Gato Ortiz contra Santos en 2008. Ese fue el grupo 2. Avanzaron a la siguiente ronda el Monstruo Álvarez y Adolfo Ríos. Y este martes, para cuando escuchen esto, ya está publicado el grupo 3. Les recuerdo que pueden votar en el post que se pone en pasionrojiblanca.com.mx y se puede votar en vía Twitter, ya saben, arroba pasionrojiblanca. Ahí se está poniendo cada semana una encuesta y pues invitar a la gente nada más que vote y que lo comparta con los demás de que existas, ¿no? Entre más votos haya, pues querrá decir que esto del Rayo Mayor, este proyecto de Baldo Flores, vendido, está llegando a más gente. Sí. Y pues eso siempre va a ser positivo, ¿no? Entre más voces se escuchen, creo que es mejor. Así es. Y pues bueno, ya ya vamos despidiendo. ¿Con qué? ¿Con qué nos despedimos ahora? Vamos a poner una canción, compadre. Ah, no, ¿verdad? ¿Quién la Sí, una cantamos? de Ricardo Arjona con dedicatoria para Arturo Reyes, ¿cómo no? ¿Cuál será bueno? Sale. No sé, vamos a pensarlo. Mientras pensamos, Esa te la podemos mandar por correo. sí, decime en las Ay, mira, ya redes. sé. ¿Cómo? Bueno, No, sí. te iba a decir que a Arturo le podemos mandar otro podcast que lo abra creyendo que es el podcast y que sea una canción de Ricardo Arjona. Sí, hay que pensar en algo extrita para los patrones, que Para que se sería le quite nada más. en especial a él. Bueno, redes, señor Don Taker. Un servidor está en Twitter, arroba Gerardo Taker. Con K, o sea, Gerardo Taker, y nada más. Y a mí me encuentran arroba murdoqueras, murdoc con K, o sea, murdoc, y eras con H, o sea, eras. Y en Y con ese Twitter, al final, ¿no? ¿eh? Y con ese al Con S final. al final. Sí, porque si la S va por delante, no, pues ya vamos a dejarnos de albures. Y eso está en Twitter e Okay. Instagram, con S por delante. Muy bien. Porque soy Salvador. En Murdoqueras en Twitter e Instagram y en Murdoqueras Cartoons allá en Facebook. Ya basta. Vámonos, porque ya me hice bolas y Exacto, ya basta, hay damas escuchando, compadre. vámonos, por favor. Pues ya, Pues despida, vámonos. despida. ¿No nos faltó nada? Dele cierre así bonito. ¿Caché? Ok, esto fue el episodio número 4 de NPR. Los escuchamos la próxima semana. Ah, vámonos. Yo soy Gerardo Adiós. Taker, estuvo conmigo Mordoqueras. Bye. Bye.